esas calles donde hacen nada los gatos, en esas calles donde la cumbia es folclor, entre la esquina por debajo de la falda se alimenta una araña sobándote el calzón. En esas calles donde nos falta la duda, en esa esquina donde hay uno cabendo, nació este canto tan salvaje como nuestro. Se acumula en mi pecho y luego disparó al yo. En esas calles donde hacen nada los gatos, nació la vida cada día flor de piel. En donde Pedro, Juan y Diego son hermanos, no falta palta bajo el cinto sabaniel. En esas calles donde la maleza sobra, en esa esquina que el gobierno ignoró, nació este canto tan salvaje como nuestro. Se acumula en mi pecho y luego disparó. No pinto de padre, no soy un diamante para tu enfermizo ardor. Cargo en los bolsillos solo telarañas y bronce molido que del vuelto me quedó. Salto en una pata cuando dan la soga, no niego mi cola pues me hizo ver mejor. Me dijo un día un vaso de ron y tres cigarros que el hombre añejo no es añejo por los años, es por la falta de la fe que nos faltó. Me dijo un día un vaso de ron y tres cigarros que el hombre añejo no es añejo por los años, es por la falta de la fe que nos sobró, es por la falta de la fe que nos sobró, es por la falta de la fe que nos sobró. Ese soy yo. Ya chiquillo, con esto me despido, muchas gracias, hasta la próxima.